Las semillas vistas como mercancías. Existe un convenio internacional llamado UPOV en el cual México está inscrito desde 1978. Este convenio protege las patentes de las empresas investigadoras de biotecnología. El convenio es el fundamento para impulsar el fitomejoramiento mediante la concesión de un derecho de propiedad intelectual, el derecho del obtentor. UPOV es una organización internacional que se llama la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Tuvo su origen esta organización en Ginebra, Suiza, un país europeo, en 1961, hace ya muchos años, y fue por medio de un convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Estamos escuchando la palabra de Carlos Ávila Bello, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Realmente lo que quieren es protegerse las empresas, porque dicen que obtener plantas lleva tiempo y es caro. Los obtentores necesitan protegerse para recuperar su inversión. Visto desde el punto de vista, digamos, de mercancía, de ver a las semillas como mercancía. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma de tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, se busca que entre a la versión de 1991, lo cual podría tener resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. México sí está, o pertenece a esta organización, pero en un acta que se llama UPOV 78. Esta acta permite el intercambio de semillas. Quieren, por efectos del Tratado de Libre Comercio o del nuevo Tratado de Libre Comercio, pasar a UPOV 91, lo cual sería muy malo para México. ¿Por qué se criminaliza el intercambio de semillas, por ejemplo? Eso obligaría a que compraran semillas caras de variedades no adecuadas para sus tierras, para la forma de cultivo. Y en México solo el 20% de los agricultores compran semillas a las empresas y no son adecuadas a sus necesidades. Estaría pagando dinero por importación. Esto dejaría fuera muchos mejoradores mexicanos que habría que tomar en cuenta, pero por supuesto los campesinos. A decir de Greenpeace, aprobar esta reforma de ley significaría abrirle la puerta a los transgénicos, los cuales se han comprobado que tienen implicaciones graves a la salud y al medio ambiente. Entonces tenemos que tener conciencia de de lo que son estos acuerdos internacionales, pero también conciencia de que tal vez en esta legislatura se quieran hacer las modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Hay que estar muy atentos, compañeras, compañeros. De la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, compartió Iván Fernández.